El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Leo, ¿tú qué parques prefieres? ¿Los que son al estilo francés con un paisajismo ordenado y recortadito? ¿O los parques como el del este en los que todo es más selvático? Bueno, me gustan los dos. Es solo que yo no veo posible tener un parque ordenado y podado aquí en el trópico. Es que esos dos tipos de parques cumplen funciones diferentes. Los parques tipo Luis XIV que uno ve en Europa y Estados Unidos están diseñados para que la gente salga a tomar un poco de sol mientras pasean en un ambiente agradable. Claro, los mantienen podados para que no te tapen el sol durante los meses fríos. Aquí en el trópico, en cambio, nadie puede ir a un parque sin sombra. Sí, los parques públicos en Venezuela tienen que tener buenos árboles, si no, solo sirven en los días nublados. Pero sabes que no es solo un tema de sombra. A mí me gustan los parques con grandes árboles porque son como una selva, pero sin los peligros. Como pedacitos del Amazonas dentro de la ciudad. Algo así. Quiero decir, las ciudades son lugares donde la naturaleza está completamente dominada por el humano, y eso es opresivo. Sí, ¿verdad? A mí no me parece trivial. Uno es humano y domina la naturaleza, pero a la vez también es naturaleza y algo en nuestro cerebro identifica su opresión como un acto de injusticia, de violencia. Claro, totalmente. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy por zonas de Caracas llenas de casas y edificios y pienso qué hermoso debía ser este bosque o cuando era una hacienda. Exacto. Para sustituirlo por nuestras casas hubo que violentar hectáreas de vida silvestre. Sí, entonces es algo que debe generar una sensación de opresión en alguna parte de la mente de uno, como si te pudieras identificar con tu mono interior que perdió su casa. Te entiendo. Creo que por eso es que los parques públicos que son selváticos nos hacen tanto bien. Permiten que esa opresión se distienda un poco y te sientes de vuelta en casa. Yo creo que sí, que es así. Eso significa que los parques y plazas públicas bien arborizadas no son solo importantes para tener un espacio público, sino para la salud mental de la gente. Por cierto, ¿viste que remodelaron la Plaza La Concordia? Pasé por ahí el otro día, un cementero, puro concreto, pusieron y que una fuente. ¿De qué sirve una fuente en Caracas en la que no te puedes bañar? De nada, es solo un adorno que dura unos meses hasta que se le daña la bomba y después se vuelve un criadero de mosquitos. Es otro producto importado de los parques europeos que no funciona en el trópico. Pues fíjate, nadie usa esa plaza y los que la usan tienen que arrecochinarse bajo los pocos árboles que le quedan. Lógicamente, pero es que chamo, los árboles echan hojas y hay que gastar más en barrendero. Y de vez en cuando hay que hacerles mantenimiento fitosanitario y eso también es una plata. Ah, bueno, exacto. Entonces es mejor que la gente se vuelva loca y pase roncha para que la alcaldía se ahorre unos reales. No se los ahorra, igual desaparecen. Bueno, eso es otra historia. El hecho es que yo preferiría que dejaran un terreno baldío lleno de árboles a que hagan una plaza millonaria donde solo hay concreto. Te aseguro que los niños piensan lo mismo. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.